cielo abierto. Con gauchos adentro, exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no, dejemos que sea cierto. Abierto. No al cianuro en sus entrañas. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán. La luz, los teléfonos y el agua. Caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel. Se cagan en el ecosistema. No, no, dejemos que sea cierto. Abierto. No al cianuro en tus entrañas. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar un audio que la compañera Lucero nos compartió. Ella estuvo allá en Puebla en la Comisión de Comunicación y bueno, pues vamos a escucharlo acerca del encuentro que se tuvo ahí, donde participaron gentes de varios estados, de comunidades indígenas, campesinas, sindicatos, y los dejamos con esta entrevista. Hola, tenemos la posibilidad de compartir para ustedes una entrevista que se realizó a tres compañeros de la radio Ashokotzin, Miriam, Juan y Eric, quienes nos van a contar un poquito acerca del proceso que han tenido en los últimos meses respecto a la capacitación de jóvenes y niños para que también utilicen la radio como una herramienta para reforzar la identidad cultural. También tenemos incluida una entrevista a una de las jóvenes participantes de nombre Salma. Había varios, pues varios problemas de delincuencia, ¿no?, en la comunidad, y entonces el comité de Zacatepec sentía que le estaban quitando la voz al pueblo, ¿no? Ya tenía miedo de hablar de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces dijeron, ya es más necesario que tengamos una radio comunitaria acá, ya hay que empezar los talleres. Y entonces nosotros, como Ashokotzin Radio, también como agrupación, dijimos, sí, pues nosotros le entramos a estar los talleres allá en Zacatepec con los niños, ¿no? Más bien los talleres, ¿no?, en general ahí en Zacatepec, para armar la radio comunitaria. Y ya hicieron la convocatoria y pues los que más quisieron asistir, pues son los niños, ¿no? adolescentes. Los talleres fueron exactamente en marzo, pero las pláticas son desde mucho antes, como ya lo menciona Juan. Las así directas fueron en febrero, así ya para decir quiénes van a entrarle, quiénes se van a encargar de convocar a los chavos. Y por supuesto, a estos antecedentes se incluye el proceso comunitario de radio que existe en San Andrés Cholula, aquí en Tlaxcalancingo, que es como la primera experiencia que tenemos como radialistas, y que a partir de esta formación y trabajo en comunicación comunitaria es como nos aventamos. Que ahora incluso a la par de apoyar al proceso de talleres con Zacatepec, también se está apoyando al proceso de talleres en Amilcingo, en Morelos. Y estos dos talleres están siendo impartidos por la gente de la radio Axocotzin, y que al mismo tiempo hay una vinculación también con la gente del Frente de Pueblos por ser en nuestra región. Dos de los fundadores participamos en el Frente de Pueblos. Ahí también se da como esta facilidad para llegar con los talleres y de alguna manera fortalecer el movimiento en esta lucha en la que de manera urgente se necesita una manera de comunicarse con quienes están siendo afectados por el mismo megaproyecto que es el proyecto Integral Morelos, y es ahí donde nace la iniciativa. Yo sumaría a esto con el preámbulo que hace Juan y Miriam acerca del origen, del por qué se da una radio comunitaria. Es importante, creo yo, decir que no es un taller de radio comunitaria para los niños. Se pensó en un taller de comunicación para formar una radio comunitaria a donde se integran los niños, y a donde los talleres, nosotros a veces sí tratamos de manejar la información a modo de que pueda ser entendido para todos, pero no con una dirección exactamente o específicamente para ellos, porque también están los adultos, dos familias completas de las que están tomando el taller. Entonces eso, digamos que a nosotros nos dice también mucho sobre otro proceso que nosotros no habíamos descubierto, incluso con la experiencia que nosotros ya tenemos tras 4 años de llevar este proyecto al frente aquí en Tlaxcalancingo, que pertenece al municipio de San Andrés Cholula. Y pues vemos cómo esa preocupación no solamente incide con los adultos, sino que también los niños de alguna forma van generando conciencia a través de cómo un medio de comunicación puede tener un peso muy fuerte para explicar y para dar a conocer todas estas problemáticas que son de interés general desde este punto, que es comunicar a través de una radio comunitaria. Llegaron los niños de estas familias, fueron trayendo también a otros amigos, compañeros de ellos, para que se fueran también integrando a este mismo proceso, hasta que se hace ya un equipo como de alrededor de, no sé, 15 personas. 15 niños y además los adultos. Y además sus padres, claro. Como 5 adultos. 5 adultos y 15 niños son los que están integrando ahora el proyecto. De que fueran los niños adolescentes quienes protagonicen el trabajo de la radio, sobre todo. Y de la problemática. Te lo comentó Juan, en esta cuestión, en este objetivo de que se integren ellos también a los trabajos de la lucha, y que por supuesto por ser hijos y también por tanto afectados, porque sus padres son afectados por el megaproyecto del gasoducto, entonces ellos también desde el inicio totalmente permeados por esta cuestión de no al gasoducto, incluso no a la autopista, que con anterioridad las torres de alta tensión, que también otro proyecto y que se paró, en el cual la mayoría de ellos estuvieron participando en cada uno, en la siembra de árboles, por ejemplo, en vez de las torres, que son como formas en las que ellos se vienen involucrando, pero entonces en este momento es como realmente se aterriza ya una participación real, que es como la juventud, la adolescencia. Estas primeras transmisiones se ponen a hacer investigaciones, qué es el gasoducto, qué son los eólicos, exterior al encuentro, en las reuniones que habían, ellos hicieron entrevistas con los compañeros de Maíz, Usisoni, y desde allí empezaron a entender un poco más de las problemáticas, y ahora que son las transmisiones, también con su carisma, que tú también tuviste la oportunidad de ver, pudieron dar a conocer las problemáticas y al mismo tiempo amenizar bastante, no solo como ver la cuestión solo de resistencia o solo de lucha, sino acompañada también con esta alegría. ¿Cuál es tu nombre? Alma Ledesma Arévalo. ¿Tienes 16? ¿Cuándo empezaste a aprender a radio? El 3 de marzo de este mismo año, de 2013, se lanzó una convocatoria y... Cuéntame un poquito, ¿qué escuchaste ayer? ¿Qué te mueve tanto? Porque lo que más me mueve es que hay personas que digamos que no saben todo esto y que están cerradas de ojos, digamos por la tele o por las radios que no dicen la verdad de lo que está ocurriendo en el país. Por ejemplo, más que nada el cambio climático es lo que a mí me mueve. ¿Qué te mueve del cambio climático? Que en unos años puede ser que para nuestros hijos o nuestros nietos ya no haya agua, ya no haya campo suficiente para sembrar. Todo va a ser, como se puede decir, de plástico, inventado. Ya no va a haber nada de naturaleza. ¿Por qué? Porque van a ser jaulas de oro. Y la gente pobre, ¿qué? No va a tener nada. Van a acabar viviendo como algunas personas viven en basureros. Y eso a mí no se me hace justo, la verdad. ¿Qué has aprendido de las personas que se encuentran aquí? Bueno, de las personas de que están aquí he aprendido más que nada el valor a defender lo que creen y lo que sienten. Que aquí en Zacatepec no queremos el gasoducto ni la carretera. ¿Por qué no lo quieren? Porque todo eso acabaría con la vegetación, con muchas hectáreas donde se siembra, y el gasoducto es una bomba de tiempo. Aparte, estamos muy cerca del Popocatépetl, entonces con un temblor o con eso podría ocasionar una gran explosión y estamos defendiendo nuestras vidas. ¿Y tú crees que los compañeros de tu escuela, de tu secundaria, también piensan o creen en eso? ¿Les han informado en la escuela sobre las consecuencias del gasoducto? La verdad es que sí, pero no les interesa. ¿Por qué? Porque la tele les dice una cosa o el radio otra, o las revistas aún así. No hacen caso, no hacen conciencia de que todo esto se puede acabar en un instante. ¿Y tú qué piensas hacer a partir de este encuentro? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con ganas de más y seguir luchando por esta causa de que aquí no haya gasoducto y en ningún otro lugar. Apoyar a las personas que quieran hacer lo mismo. ¿Y cómo crees que puedes hacerlo? Seguir con la radio, informar a las personas, asistir a los encuentros, hacer conciencia en los que tengo cerca. Una pequeña causa así puede ser grande. ¿Este encuentro te cambió la visión? Se podría decir que mucho. ¿Había sido algún encuentro antes? Se podría decir que de ese tipo no. No, no había yo asistido. ¿Por qué? Porque me tenían en el contexto de que esto era para gente revoltosa, que era para gente que quería estar contra el gobierno, pero me doy cuenta que es todo lo contrario, que dicen aquí la verdad, y lo que yo buscaba era algo que fuera verdad, porque estoy cansada de que el mundo se base en mentiras. ¿Por qué crees que hay mentiras? Para hacer a algunas personas más ricas que otras, para más poder. Desde la familia podemos ver mentiras tras mentiras, en el gobierno, en la escuela. ¿Qué mensaje le das a las y a los jóvenes de tu edad? Que luchen, bueno, por un mundo mejor, con paz, que todos se entiendan, que ya no haya eso de que discriminan, digamos, a los emos, que todos somos iguales al final, no importa cómo nos vistamos o cómo hablemos, no importa nada de eso, sino que todos somos iguales en el fondo, y que luchen por un mundo verde, o sea que haya árboles, agua limpia y hectáreas para sembrar como se hacía antes. Que luchen por todo eso, para que a sus hijos, nietos, toda la generación futura tenga algo también. Para el Hijos de la Tierra, Lucero Mendizábal. Que nos envió el audio, y también les recordamos a todos los compañeros y compañeras que quieran compartir la información, pues este es un espacio abierto y que se nutre de estas colaboraciones. Y bueno, nada más para cerrar este punto, queremos compartirles un poco de lo que también la Comisión de Comunicación del Encuentro Nacional por la Defensa del Territorio, la Energía y Derechos de los Trabajadores escribieron en sus versiones. Bueno, ellos nos comentan que más de 650 personas, alrededor de 100 organizaciones, colectivos y pueblos en la lucha, de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Distrito Federal, Michoacán, así como compañeros y compañeras de Guatemala, España, Colombia e Italia, se dieron cita en la escuela secundaria número 36 de Santa María, Zacatepec, Puebla, para dar inicio al Encuentro Nacional por la Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores. La bienvenida estuvo a cargo de don Agustín Severía, del Frente de Defensa de la Tierra y Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, quien se refirió a los megaproyectos como son el gasoducto, las termoeléctricas, la autopista y los fraccionamientos, que en estos tres estados están desalojando de la tierra y apropiándose de los recursos naturales en nuestros pueblos. Invitó a centrar los sentimientos y a llenar de rabia para unirnos y hacernos frente a los gobiernos que quieren imponer sus proyectos que nos vienen causando desgracia y que no son sustentables. Rodolfo Chávez fue el encargado de introducir al encuentro al nombre del CECOP y de la Alianza Mexicana de la Autodeterminación de los Pueblos. Reiteró que este encuentro se propone ir más allá de las cuestiones temáticas o localistas, es integrar las luchas diversas para dar una respuesta nacional sobre lo que está sucediendo en el país a partir de las contrarreformas como la energética y la fiscal, a través de mecanismos como el Pacto de México, que es una nueva forma de corporativismo. Quienes estamos aquí, dijo, estamos luchando por una integración independiente, por un proceso de articulación que dé una respuesta energética desde los pueblos sobre lo que está pasando en este país y de lo que se debe de hacer. Por su parte, Carlos Beas, de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, hizo también una breve recapitulación de los planes de dominación del capitalismo verde y del modelo neoliberal. Y bueno, pues hubo diferentes mesas durante estos dos días. También estuvo hablando compañeros de la Remalc y bueno, pues toda la información que ustedes quieran, hay un Facebook de este encuentro, así también están subiendo la información en sus versiones y bueno, pues fue un éxito por lo que nos comentan los compañeros y bueno, pues pasamos al siguiente tema. Necesito

yo diría como es de amor a la tierra. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues acabamos de escuchar este alarmante reporte que nos hacen nuestros compañeros de Tepoztlán sobre la grave situación que se está viviendo ahí. Pues les pedimos que se mantengan al tanto y que estemos al pendiente de los compañeros. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar sobre otro tema, regresando al tema de la comunicación independiente, de los medios libres. Como ustedes sabrán, y algo que ya hemos estado platicando desde hace varios programas, pues existe una iniciativa llamada TG Medios, que justamente está buscando fortalecer estos vínculos, estos lazos que hay entre los comunicadores independientes, entre los medios libres y entre todas las personas que quieren aprender a hacer este tipo de trabajo. Y bueno, pues nos van a platicar un poquito de qué se trata. Pues, y nada más, creo que lo que acabamos de escuchar hace unos minutos nos hace volver a pensar la importancia de los medios libres, de estos espacios de que puedan informar sobre lo que realmente está pasando, como los compañeros de radio allá en Tepoztlán lo hicieron acá. Y bueno, pues como les decíamos en un inicio, estamos aquí con el compañero que nos va a comentar un poco del programa, de qué vamos a estar viendo estos tres días acá en la Ciudad Monstruo. Entonces, pues, ¿nos puedes comentar sobre TG Medios? Sí, sí, estamos muy contentos con lo que es TG Medios, como para que expliquemos un poco, para que la gente que nos está escuchando. TG Medios es, ahí, ok, TG Medios es básicamente una iniciativa que surge desde los medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares aquí en México, en esta necesidad de apoyarnos y poder levantarnos y poder sobrevivir las dificultades que siempre tenemos cuando estamos haciendo medios de comunicación comunitario. Siempre nos faltan un poco más de aprender cómo usar mejor una computadora, cómo realizar bien un reportaje. Entonces, TG Medios es un espacio donde los realizadores populares, comunitarios, nos juntamos y compartimos nuestra experiencia, cosa de mejorar nuestro quehacer en el tema de la comunicación. Entonces, ya nos juntamos una vez en Jalisco, y salió muy bueno eso. De hecho, también estuvimos comentándolo acá en Hijos de la Tierra. Y ahora ya, luego nos volvimos a juntar en Oaxaca. Sí. Y ahora ya tenemos una tercera, un paso bien importante. Y lo decidimos hacer aquí en la Ciudad Monstruo, en el DF. Algo más central para poder convocar a más gente. Y va a estar bien entretenido porque en concreto lo que vamos a hacer es juntarnos y realizar distintos tipos de talleres. Talleres de radio, talleres de televisión. Talleres de gráfica, talleres también de seguridad digital, que es importante también abarcar ese tema de poder mantener nuestras comunicaciones alejadas de los servidores de Google, de alejadas de los servidores de Facebook, que todo nuestro trabajo lo utilizan para publicidad y para quizás quién sabe qué cosa. Talleres de periodismo, de radiofrecuencia también, porque siempre es importante poder conocer nuestros equipos de radio y poder manejarlo de mejor forma. Entonces estamos haciendo una invitación para este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 acá en el DF, y nos vamos a repartir básicamente entre tres espacios. Un espacio va a ser el viernes en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde transmitimos el programa. Exacto. De Hijos de la Tierra, o sea, desde aquí mismo donde estamos aquí ahora mismo transmitiendo. Luego será el día sábado, si no me equivoco, en el Rancho Electrónico, que es un espacio, un Hack Lab. No sé si la gente tiene un Hack Lab, es un espacio donde un espacio ocupado y recuperado para utilizar las nuevas tecnologías, básicamente. Siempre en esos espacios se utiliza Linux, software libre, y siempre se está buscando la liberación de ese tipo de tecnología. Y bueno, ahí vamos a trabajar también. Y si me ayudas, el día domingo es en el Centro Pro, Agustín Pro. En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que se encuentra en la calle de Serapio Rendón. Ahorita no recuerdo muy bien el número, pero si ustedes entran a la página Centro... Ah, parece que es 97. Bueno, pero toda la información con respecto a lo que estamos conversando ahora está en internet, la pueden encontrar en la página internet que se llama lostejemedios.wordpress.com. Ahí hay un detalle de todas las actividades que vamos a realizar y de los talleres. Y esto, bueno, están abiertos a la comunidad, no solamente nos restringimos a la gente que realiza medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos, sino que también a tal gente que esté interesada en aprender y quiera sumarse a esta trinchera de transformación que es los medios de comunicación. Entonces ahí pueden checar, revisar el correo de inscripción y mandar su información para que así nosotros sepamos y tenerlos en cuenta. La convocatoria ha tenido una muy buena recepción, ya tenemos más de 40 personas inscritas y va a estar bueno, o sea, 40 personas que van con el chip de compartir sus conocimientos y liberar esa información va a estar bastante bueno. Y los talleres en sí, hay talleres que están, por así decirlo, que son como una estrella, o sea, están... la gente por el correo pregunta mucho, que es el correo de construcción de antenas wifi, el taller de mini transmisores, que están siendo muy, muy, muy pedidos. Dígame. No, bueno, pues, o sea, digamos, esto nos muestra una vez más que la iniciativa de TG Medios parte de una diversidad de iniciativas y de personas, pues, de perfiles bien distintos. Entonces, pues, si ustedes tienen interés en conocer más sobre esta iniciativa, si tienen interés en participar, lo que sí les pedimos, por favor, es que se puedan registrar para que nosotros podamos llevar, pues, un conteo de las personas que van a participar, incluso pensando en las cuestiones logísticas como comida. Entonces, esperamos contar con su presencia, pero sí les pedimos por favor que se inscriban. Ya les dieron la dirección, que es www.lostejemedios.wordpress.com. Además, hoy o ayer salió también la convocatoria En Caos en la Red y en distintos otros tipos de medios. Los compañeros de CENCOS también han estado compartiendo la información, les agradecemos a ellos. Y bueno, creo también compartir que pues esta iniciativa de TG Medios se une a la iniciativa de otros compañeros que también en el sur van a tener el encuentro de la convergencia de medios que se va a tener en agosto y que creo que va a ser bueno esta reunión acá y que podamos compartir estas discusiones, ¿no? No solamente las cuestiones técnicas, sino también cuál es la necesidad, por qué hacer medios libres, ¿no? Y yo quisiera pues preguntar, o sea, si aquí nada más pues compartirles un poco a los compañeros y compañeras que nos escuchan, pues, ¿por qué hacer medios libres? Pues porque son tremendamente necesarios de que los movimientos sociales y la gente que participa en ellos se tome la palabra. O sea, todo el mundo aquí en México tenemos claro el duopolio que existe, que se apoderó de la televisión, de la radio, de la prensa escrita hace ya muchos años. Y es importante que los distintos movimientos sociales puedan conocer y saber en qué están los otros y cuáles son las experiencias que nos pueden aportar entre unos y otros. Y creo yo personalmente que los medios de comunicación están llamados a hacer ese puente, a permitir que distintos, por así decirlo, trincheras de donde están sucediendo cosas puedan confluir y encontrar puntos de experiencia en común. Eso por un lado. Lo otro es, claro, visibilizar también qué es lo que está sucediendo, porque este mismo duopolio invisibiliza mucho de las cosas que están sucediendo en este país y que nosotros no nos podemos quedar indiferentes frente a eso. Entonces, esos son como por lo menos personalmente, como los dos puntos importantes que por lo cual se hacen ultra necesario generar los medios de comunicación. Sí, bueno, en varias ocasiones hemos hablado una reflexión que traemos aquí en el colectivo sobre cómo uno se vuelve medio libre o comunicador popular, ¿no? Y hay, pues, digamos, podríamos pensar en dos vertientes generales: una, personas pues que les gusta la comunicación, interesadas en vincularse al movimiento social, que pues a través de este tipo de trabajo de los medios libres, pues digamos, se une a la lucha, ¿no? Y también vemos toda otra vertiente de comunicadores que vienen de los procesos de lucha, de los movimientos, de las organizaciones, y que bueno, pues se enfrentan a una necesidad real de tener que comunicar lo que está pasando desde lo que son, que eso es algo que pues muchas veces está negado desde los medios comerciales, ¿no? Entonces, pensando en esta diversidad vamos, en este, en estas dos vertientes de gente que trabaja en este tipo de medio, pues es fundamental, porque justamente es lo que decía el compañero, o sea, es visibilizar lo que realmente está pasando y romper con los cercos informativos que vienen desde el Estado y desde los medios comerciales, y también comunicar, y yo creo que esto es algo que, pues, que ha sido un proceso de mucho tiempo y que sigue desarrollándose, comunicar desde lo que los actores sociales son, ¿no? O sea, su voz es lo que ellos necesitan y quieren comunicar y cómo lo quieren comunicar, ¿no? Entonces, bueno, hay una reflexión interesante. Sí, y estando pensando ahorita, escuchándolos, pues también México va a ser sede de un encuentro importante sobre comunicación indígena a final de este año, donde van a venir otros compañeras y compañeros de diferentes partes de América a compartir este trabajo, y yo creo que otra cosa importante de los medios libres es de que todos podemos hacer medios libres, ¿no? Y yo creo que eso hace que esta cuestión de que solo algunos, ¿no?, los que tienen la oportunidad de estar en las universidades, sean los que puedan estar dando la información, ¿no? Y que muchas veces esa información, pues no es la real, no es la información que te sirve para tomar decisiones, sino es información que está comprada, que está pagada, que tiene intereses detrás. Entonces, pues la información es la mejor arma y herramienta para la transformación de la realidad, y creo que México, como muchos países en América Latina y de otros continentes, pues necesitamos esa transformación, ¿no? Creo que cada programa y lo que acabamos de escuchar hace algunos minutos en Tepoztlán nos obliga, ¿no?, a dar la información, a poder cuestionar estas cuestiones, a cuestionar, y bueno, pues no sé si quieran decir algo más. Con lo que decías tú, por ejemplo, los tejemedios justamente vienen a romper, la experiencia de los tejemedios lo que busca es romper este mito de que los medios de comunicación son complicados o difíciles de hacer, o que uno necesita un estudio universitario para ser periodista o para ejercer como comunicador. Justamente con tejemedios lo que queremos hacer es romper ese mito y bajar un poco como a la tierra las capacidades de que sí podemos hacer una radio tanto por internet como por el aire, de que sí podemos hacer televisión, de que sí podemos hacer medios con internet, y que todas las tecnologías actuales que existen, y a veces con muchas cosas que tenemos que nosotros mismos a mano en nuestras casas, sí es posible montar un medio de comunicación. Eso es importante, y eso es lo que busca Tejemedios, o sea, compartir estos pequeños conocimientos, y que nosotros como comunicadores no hemos dado cuenta de que no es tan complicado. Lo complicado es mantener el medio, es generar contenido, es mantener a la gente motivada trabajando. Eso realmente es lo que cuesta, porque a nivel de tecnología o a nivel de herramientas, cada día es más fácil con el tema de las computadoras y todo. Y lo otro que te quería comentar era, claro, lo que hablabas tú de la realidad. O sea, no podemos negar que la palabra, la imagen, el sonido son constructores de realidad. Entonces nosotros como sujetos también tenemos que ser capaces de construir nuestra realidad y construir la realidad que queremos comunicar, y no dejar que esa realidad construida colectiva que no es común para todos quede en manos de Televisa y de TV Azteca. O sea, eso es importante. Bueno, pues ya con esta conversación muy interesante, que bueno, pues da para horas. Ah, bueno, parece que hay un comentario bueno, más sí, por aquí. Quería comentar con esto de Tejemedio, que bueno, aparte de los dos días de talleres, de compartir y todo, el último día, el tercer día, en el centro de los PRO del Derecho Humano, va a estar muy, muy, muy interesante, porque lo que vamos a hacer va a ser un programa de televisión en vivo. Entonces vamos a juntarnos todos los que estuvimos trabajando los dos días anteriores y vamos a transmitir vía internet en este caso, pero un programa de televisión con entrevistados, y yo creo que justamente esto es lo que vamos a conversar y esto discutir, la importancia de los medios de comunicación y cómo lo hacemos para tirar para adelante entre todos. Entonces, para que estén atentos a la transmisión en vivo, y para que también la gente que se quiera sumar y quiera aprender en este caso sobre el tema de la televisión en específico, se acerque al taller, revise la página, vea los horarios y todo, y se acerque y participe, porque va a estar muy, muy, muy interesante. Y bueno, los compañeros y compañeras que no puedan llegar o al taller, y si quieren después hacer un tejemedios en su estado, creo que esa es la idea, ¿no? De poder como compartir, como nos decían esto, tuvimos un taller en Guadalajara, en Jalisco, después hubo una cobertura en Oaxaca en relación al TPP y la providencia sobre maíz, y como les decía también en Chiapas, del 5 al 7 de agosto se está haciendo la convocatoria de la convergencia de medios libres para que también puedan acudir a ella. Toda la información la están manejando en la página de megáfono.lunasexta.org y también en Face están sacando videos, y pues seamos parte de esta construcción de medios libres, alternativos que necesitamos. Los invitamos a que participen y que sean medios libres. Claro, Tejemedios no tiene derechos de autor. No, es de todos y todas. Ni copyleft, ni copyright, ni nada. Es libre para que compartamos y crezcamos juntos, ¿no? Bueno, ya con estas múltiples invitaciones y pues una invitación general a apropiarse de todas estas tecnologías, como decía nuestro compañero, aquí siempre decimos, pues nosotros trabajamos, o sea, no necesitamos mucho equipo para hacer cosas creativas e importantes, ¿no? Entonces, pues la invitación es también a apropiarse de estas tecnologías, a participar en este tipo de encuentros y a asumir y a apropiarnos de nuestra comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues está esta invitación. Vamos a pasar a un pequeño corte musical con una canción que nos gusta mucho. Es una canción de un padre de Ecuador que se llama Teodoro, el padre Teodoro, y la canción se llama Avia Yala. Nos gusta un poco en esta idea de que pues nos suma, nos invita a ser parte de pues la esperanza para la transformación de este mundo. Así que bueno, pues vamos a escuchar al padre Teodoro y regresamos. Ah, bueno, solo cabe decir que el padre Teodoro es de la Teología de la Liberación. Y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí en Ecuador, nos tocó ver a varios curas muy radicales. También hay acá en México, allá en Jalisco. Yo conozco uno. Por ahí. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar al padre Teodoro con Avia Yala. Vamos. Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama, de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama, de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Compartimos agua, tierra y cultura, resistencia frente a la dictadura, de un sistema que destruye la vida y al amor ya no le da cabida. De un sistema que destruye la vida y al amor ya no le da cabida. Avia Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama, de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama, de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Denunciamos persecución y muerte contra la gente que protege el ambiente. Nuestro pueblo no es un terrorista, es mentira, pretexto imperialista. Nuestro pueblo no es un terrorista, es mentira, pretexto imperialista. Avia Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama, de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama, de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas.

desinformémonos. Crea una voz para tu boca, sí. Desinformémonos. Tu dignidad que nadie la toca, sí. Desinformémonos. Y todo el espacio para usted, señor. Desinformémonos. Razón abajo, izquierda, dirección. Desinformémonos. Si usted quiere la verdad y hablar del quién, del dónde y cuándo, desinformémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Si usted quiere la verdad y hablar del quién, del dónde y cuándo, desinformémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Desinformémonos en lucha, sí. Ven a tu espacio comunitario. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos.